La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón.com. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Feria de las Flores y Agroindustrias, invierno 2017. Jalisco, tierra de flores y belleza. Paseo Chapultepec, de Avenida México a Avenida La Paz, del 1 al 3 de diciembre. Figuras de flores, flores de corte, viveros, exposición de orquídeas, agroindustrias, muestra gastronómica. Cuetlazóchitl, regalo de México para el mundo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos. Hola, muy buenas tardes. Aquí desde Radio Cartón transmitiendo para hacerles una invitación cordial a la Feria de las Flores y Agroindustrias Invierno 2017. Empezamos este viernes a las 10 de la mañana con el evento y su inauguración oficial es a las 7 de la tarde. Nuestra exposición y venta de plantas, así como agroindustrias, viveros, muestra gastronómica y la tercera feria Jalisciense de la Miel, los espera a todos con sus familias. En este evento tendremos, por supuesto, figuras de gigantescas de arreglos florales, tendremos cabañas, tendremos municipios invitados como Mazamitla, Tapalpa, Sayula, que nos van a ofrecer sus productos, ya sea artesanías, ya sea alimentos típicos, productos de miel. Y también tenemos la parte fuerte que es los viveros de Jalisco. Aquí en este espacio tendremos orquídeas, tendremos cactus, carnívoras, suculentas y por supuesto la flor de Nochebuena, que es la flor por excelencia en México que decora todas las festividades decembrinas en el mundo. Entonces les hacemos una cordial invitación para que vayan con su familia y compren sus plantas, vayan a comer al área de sabores mágicos y así puedan divertirse un poco con la familia. Aparte de estos eventos, de todo esto que vamos a tener conferencias sobre cuidado de orquídeas, sobre la historia de la Nochebuena, sobre cuidado de carnívoras y cultivo, así también como cultivo y cuidado de cactáceas y de suculentas. Tendremos eventos artísticos como mariachi, ballet folclórico, tendremos una soprano invitada de Rusia, que en esta feria, que es la novena, tendremos como país invitado al país de China. El primero fue Rusia, después fue Perú, ahora es China. También siguen con nosotros Rusia y Perú dentro del festival. Y pues tendrán parte de la cultura de China, la tendremos en el camellón de Chapultepec. Así es que todos los que les interese algo sobre la cultura de China, Rusia o Perú, tendremos invitados especiales. En esta ocasión también tenemos invitado al estado de Oaxaca con nuestros hermanos artesanos. Es parte del apoyo después del temblor, entonces vienen a acompañarnos artesanos de Oaxaca para ofrecer sus productos. Y así de una u otra forma podemos apoyar a nuestros hermanos que ahora están pasándola un poco difícil. Entonces va a estar muy muy completo todo. En el área de orquídeas tendremos hospital de plantas. Tendremos todo clase de macetas, sustratos, fertilizantes, fungicidas, todo lo necesario para cultivar una planta. Y si ustedes tienen alguna planta en su casa que está enferma o un poco triste, tendremos un espacio para ayudarles a arreglar sus plantas. Tendremos viveros como Granja Carolina, que es experto en orquídeas el señor Carlos Sánchez desde hace 40 años, que es reproductor de orquídeas. Tendremos viveros de flor de corte en general, o de maceta floral como es de Enmaya, tendremos a vivero Tabachines, vivero Toluquilla, vivero Topos, vivero El Aguacate, tendremos a Huitzil, que es experto en carnívoras y en cactáceas. Tendremos a los estudiantes del CUTBA con carnívoras. Tendremos a Tierra Seca con cactáceas. Y parte de ellos, aparte de ser viveristas, son biólogos. Entonces van a poder tener la información de primera mano sobre el cultivo de la planta que a ustedes les guste más. Entonces todo eso en un solo paquete. Aparte, el área de viveristas se abre a las 10 de la mañana el viernes y el domingo y se cierra a las 12 de la noche. Y el sábado se abre a las 10 de la mañana y se cierra a la 1 de la mañana. Entonces, pues tendremos todo el día y parte de la noche para poder disfrutar de todas estas plantas. Y con la tercera Feria Jalisciense de la Miel, tendremos todos los productos de primera calidad al alcance de todos, directo de los productores. Así tenemos la seguridad de comprar una miel 100% natural, que no está adulterada, y de mano de los productores, de los apicultores. Entonces, aparte de la miel, pues va a tener los derivados como es la jalea real, el polen, el propóleo, la cera. También se va a poder encontrar miel en penca, que viene todavía sin, se puede decir, sin separar de la cera. Y pueden contactarse para tener los mejores productos en su casa. Todo esto es apoyado por el gobierno del estado, que es la Secretaría de la SEDER, que son los que están apoyando a los productores de Jalisco en los viveros, en la miel y en las agroindustrias. Entonces, todo lo que es el evento es completamente gratuito, es para toda la familia y es para disfrutar más nuestra ciudad, ¿no? Entonces, no se les olvide, vayan con su familia. Tendremos una cabaña con el señor Claus y la señora Claus, donde pueden ir los niños a tomarse fotografías, a llevar su carta para Navidad. Tendremos un trineo que va a estar dando recorridos a los niños. Y aparte, tendremos un camioncito que viene como invitado especial, donde los niños pueden ver el cultivo de las plantas y cómo hacer un jardín o un huerto en su casa. Entonces va a estar bastante fuerte la feria, va a estar completa. Y lo importante, que es completamente familiar y es para conocer un poco más qué es lo que tenemos en nuestro estado tan hermoso. Vengan con toda la familia, aprovechenlo, disfrútenlo. Recuerden que Jalisco es un estado megadiverso dentro de un país megadiverso. Entonces, gracias a como es nuestro país, tenemos una gran variedad de plantas y de flores que podemos cultivar. Y otra cosa, que Guadalajara es un municipio o está dentro de una región que es de las mejores en el mundo en clima, y por eso tenemos la cantidad tan grande de plantas. Simplemente Jalisco en orquídeas tiene, el último conteo, eran 686 especies que el biólogo Roberto González Tamayo registró, de las cuales son un promedio de 30 a 36 especies endémicas. Entonces Jalisco es rico, rico en orquídeas, y hay que aprovechar todo eso para nuestro beneficio, sobre todo visual. Recuerden que al asistir a esta feria también ayudan a los productores a que sigan produciendo, a que sigan creciendo, porque ya los productores, muchos son empresas ya grandes, ya consolidadas, dan empleo a muchas familias. Entonces, el ir y el adquirir una planta, pues ayudan a la economía, ¿no? Ayudamos todos. Y aparte, pues un día de relajo o de relax, entre tantas cosas hermosas como son las plantas, o ir al escenario principal a ver un mariachi, ver un ballet folclórico, pues te hace distraerte del ruido de la ciudad, aunque estemos dentro de la ciudad. Entonces aprovechemos este evento para salir con la familia, para disfrutar, para comer. En el área de sabores mágicos, pues tendremos birria, tendremos pozole, tamales, enchiladas, tortas ahogadas, café que se cultiva en Jalisco. Tendremos paletas con flores comestibles, tendremos también en esa área tendremos un escenario con ballet folclórico. Entonces, pues no hay pretexto de estar todo el día en Chapultepec. Puedes ir a desayunar, ir a ver plantas, después vas, comes, vas a ver las agroindustrias. Después de eso te puedes ir a las galas que va a haber en la noche de mariachi o de los sopranos que van a venir. Entonces, esto es para acercar más a la familia y estar en convivencia. Así es que aprovechemos este gran evento que tenemos en nuestra ciudad. Y los invito a que vayan con toda su familia para que se puedan divertir un rato. Estamos, como ya les dije, del viernes 1 de diciembre al domingo 3. Entonces tendremos, aparte de esto, pueden estar dirigiéndose a la página de Radio Cartón. Vamos a tener regalos que van a ser nochebuenas de cortesía, algunas cactáceas, algunas orquídeas y algunas plantas carnívoras. Entonces, para todos los que gusten participar, los esperamos para que se puedan llevar de cortesía una planta a su casa. Es cuestión que nada más se comuniquen a la página o al Facebook de Radio Cartón y puedan adquirir de regalo una planta para que lleven a sus casas. Estamos aquí y esperamos sus llamadas, sus mensajes para ver quién se quiere llevar una planta gratis a su casa. Feria de las Flores y Agroindustrias Invierno 2017, Jalisco, tierra de flores y belleza. Paseo Chapultepec, de Avenida México a Avenida La Paz, del 1 al 3 de diciembre. Figuras de flores, flores de corte, viveros, exposición de orquídeas, agroindustrias, muestra gastronómica. Cuetlazóchitl, regalo de México para el mundo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos. Bueno, estamos aquí nuevamente hablando de la Feria de las Flores y Agroindustrias 2017, es la novena feria. Y les voy a pasar más o menos los horarios, que es lo que vamos a tener en el escenario principal, para que sepan o vean a cuál conferencia o a cuál evento quieren asistir o pueden asistir. Así pueden ir checando sus tiempos. El viernes primero, a la una de la tarde, tendremos la primera conferencia sobre orquídeas. Después, a las 2 de la tarde, conferencia sobre plantas carnívoras. A las 5 de la tarde, el mariachi Ciudad de Guadalajara. A las 6, mariachi juvenil Sangre Tapatía. A las 19 horas, 7 de la tarde, la inauguración oficial. Y a las 7:30, Estivania. Bueno, aquí me van a perdonar, el nombre no sé hablar ruso, pero es una soprano con una voz increíble, una soprano rusa que viene a engalanar este evento. Y a las 8:15 tenemos la pasarela de trajes típicos de China. México, por la Confederación de Asociaciones Chinas en México. Y a las 22 horas, el cantante César Peña. El sábado 2, a las 10, conferencia sobre la miel del campo a su mesa. La apicultura de México. A las 11 horas de la mañana, ¿qué es lo que compras de miel, pura o miel adulterada? Estas conferencias son bastante interesantes, es para darnos cuenta qué es lo que estamos consumiendo en nuestras casas. A las 12 del día tendremos productos de la colmena en la terapéutica natural. A la 1 de la tarde, conferencia sobre orquídeas. A las 2, conferencia sobre la flor de Nochebuena. Esto es sumamente interesante porque vamos a ver la historia de la Nochebuena en México y cómo fue que se convirtió en la flor por excelencia en las festividades navideñas en el mundo. A las 5 de la tarde, la banda de música de la Quinta Región Militar. Esto es un evento, un concierto sumamente interesante. Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a esta banda. Y es una de las mejores bandas que tenemos en México. Entonces, es algo para disfrutar, para ir con la familia. Y sobre todo, como les digo, pocas veces se puede escuchar, entonces hay que disfrutarla. A las 18 horas, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan. A las 19 horas, tendremos la voz romántica del género ranchero, Olga Andrade. A las 20 horas, el grupo Osaka, Quimera de China. A las 21 horas, Academia de Anfibios, Son. Y a las 22 horas, Esmeralda Tobar. Eso es el día sábado. Y el domingo vamos a seguir con conferencias también sobre carnívoras, sobre Nochebuena, sobre cactáceas. Y vamos a tener algunos bailes regionales, todos desde la 1 de la tarde en adelante. Así es que los esperamos con toda la familia para que se vayan a pasear, se disfruten, tomemos otra vez los espacios públicos y pues se vayan a comer una rica miel que aparte de deliciosa te da energía, se vayan a comer una paleta de hielo, un agua fresca, vayan a comer un rico pozole, un plato de birria, para que vayan y le compren plantas a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, para que disfruten todo lo que tenemos en Jalisco. Y recuerden que esta feria está dedicada a la Nochebuena, entonces vamos, consumamos todo lo que está hecho en Jalisco. Eso nos ayuda a crecer como sociedad, a convivir con los demás y nos hace mejores personas, se puede decir, ¿no? Al convivir y con algo tan bonito como son las plantas. Entonces, pues los esperamos, nos despedimos. Recuerden, se pueden conectar al chat del Radio Cartón para que pidan sus plantas y los regalos, pues va a ser flor, maceta floral de temporada. Entonces, inscríbanse y así se pueden llevar un regalo muy bonito a su casa. Los esperamos del 1 al 3 de diciembre en el Paseo Chapultepec, de Avenida México a Avenida La Paz. Vamos con toda la familia, disfrutemos nuestra ciudad y disfrutemos lo que nos ofrece. Hasta pronto.